me and can't lose. I got secrets, can't leave Cancun. So take it off like you're home alone. You know dancing in front of the mirror while you're on the phone. Checking your reflection and telling your best friend, like, girl, I think my butt getting big. It's getting hot in here. So hot. So take off all your clothes. I got my mind. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo una canción que originalmente fue grabada por James Ray en 1962 y que tuvo esta versión muy famosa por uno de los Beatles, por George Harrison, en 1987. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard, esta versión, y la estaban oyendo por el señor George Harrison, el tema Got My Mind Set On You. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para un grupo que se formó en los 90, sigue activo hasta el sol de hoy, pero fueron sobre todo famosos con su primer disco, Middle of Nowhere, y es un grupo de tres hermanos, Hanson. Y esta canción es hasta la fecha su éxito más importante, esto se llama así, Mbop. El sabor de la noche en la FM Plus. Clásico de 1979, a esta hora en El Sabor de la Noche en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a una banda de Los Ángeles, The Knack, con el éxito más importante de su carrera, My Sharona. Vamos ahora con algo del año 2000, una canción de un grupo francés, el grupo Mojo, y este tema tiene un sample de un clásico de Chic, de la canción Soup for One, original de 1982. Esto se llama así, Lady Hear Me Tonight. transformado en hombre a venir. Un clásico de 1984 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por uno de los grupos más importantes del pop español, un grupo famoso por canciones como Negrita, Vivir al Este del Edén, su versión de Long Train Running, original de los Doobie Brothers, y esta canción, el grupo del que salió Rafa Sánchez. Me refiero a La Unión. Estaban oyendo la canción Lobo Hombre en París. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito de 1998 por una de las grandes divas de todos los tiempos, la canción Believe por Cher. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jesús Echeverry por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.